de pasajes secretos, de túneles, de puertas siempre cerradas, de espejos, de jardines escondidos, de la noche infinita, de puentes, de la piel y el cemento, de cuando la luz se cuela por entre las hojas, de desiertos y de montañas, también de sombras, de lo que sucede en este mundo y en los otros, de membranas y de distintos ángulos. Escribe nuestra invitada que la idea de umbral conjura polos opuestos, por lo que atrae con magnetismo insoslayable, peligrosidad y augurio, deseo y repulsión, apertura y abismo, nacimiento y muerte. Son invocados con esta palabra, cuya etimología contiene los distintos grados de oscuridad que acoge un eclipse lunar, de la negrita umbría central al resquicio de penumbra en los márgenes. En el territorio liminar, limen significa umbral, las certezas quedan en suspenso y los binarismos entre el adentro y el afuera, entre lo familiar y lo desconocido, se desdibujan. Por ser zonas indeterminadas y ambiguas, en ellas todo puede ser pensado. Es en los estados intermedios donde reina la posibilidad pura. Son, pues, tierra fértil para la creación en cualquiera de sus manifestaciones. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada. Hoy nos vamos de paseo por los limbos con Ana Adel. Paseo por los limbos es el nuevo libro de Ana Adel, publicado por la editorial Wunderkammer en su colección Cahiers, con prólogo de Victoria Cirlot. Ana Adel es ensayista e historiadora del arte. Ha publicado los ensayos de Paseo por los limbos, del que hablaremos hoy, Atrapados por Saturno, imaginarios recientes de la melancolía, creación y pensamiento hacia un ser expandido y el arte como expiación. Entre 2015 y 2022 ha sido directora y redactora del magazine de arte y pensamiento contemporáneo Levastart. Hola Ana, muchas gracias por aceptar la invitación del Gesto Más Radical. Muchas gracias Sergio por invitarme y por tu amable presentación. Cerrar párpados es un gesto que de alguna manera es un gesto automático, ¿no? Que repetimos cientos de veces a lo largo del día. Puede ser una buena forma para comenzar a hablar de este, tu libro, de Paseo por los limbos. Un libro que pasea por los umbrales, los huecos, las zonas porosas. Escribes, la experiencia de umbral se impregna de añoranza o de cierta idea de pérdida. ¿Cuánto hay de nostalgia o melancolía en estos reinos intermedios? Sí, esta frase que citas sobre la nostalgia o la sensación de pérdida en relación al umbral, la digo en un punto en que estoy comparando el modo en que distintas culturas tratan el tema de los estados intermedios. Entonces, en culturas antiguas y también en culturas modernas, pero no occidentales, el tema del umbral es tratado de forma como más natural, más integrada en la cotidianidad. Entonces yo pienso que la necesidad de umbrales es intrínseca a la condición humana, pero que en Occidente les hemos dado menos importancia socialmente. Pero ello no significa que no los busquemos. Entonces esta búsqueda, en el modo en que se plasma en el arte, en la literatura, etcétera, a menudo es como trágica, ¿no? O incluso entraña esa sensación de una búsqueda infructuosa, esa sensación de pérdida, ¿no? Como en la literatura de Kafka. Uh-huh. La ciudad, la memoria, la infancia te sirven para explorar ese mapa de caminos olvidados y desvíos improbables cuya pista sigues a lo largo del libro. La infancia y ese lugar y esa forma de explorar lugares sombríos, la imaginación, la guardilla, la puerta entreabierta, el armario. El juego nos sirve la infancia para explorar reinos intermedios. ¿Cómo de importante es aprender a perderse? Sí, es cierto, tienes razón que el tema lúdico es importante para descubrir umbrales. El tema lúdico es importante no solo en la infancia, también en el arte, ¿no? El juego lleva al encuentro azaroso de umbrales. En la infancia todo es juego, es un juego serio que es inseparable de la vida. También hay un libro que cito, ¿no? Hay un niño... En la puerta en el muro de H.G. Wells, sí. Recordamos que ese niño que está habituado al juego de buscar caminos alternativos, cada vez más enrevesados para ir de casa al cole, y ese juego le lleva a encontrar una misteriosa puerta verde, ¿no? Que uh-huh. le abre a un paraíso, sí. Es decir, que en su caso le abre a una infancia que no tuvo, ¿no? Uh-huh. Pero esa infancia que fue robada, que después la sigue buscando y entonces no la encuentra, con lo cual también esa puerta que abre al paraíso también puede abrir al infierno. Pero bueno, que lo lúdico está ahí, y está ahí también en los paseos de la ciudad del planer, también, uh-huh. ¿no? En el paseante urbano, las ganas de perderse por la ciudad está vinculada con este tema lúdico, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. O también la idea del juego también está en Cortázar, en algunos sí. libros que cito, y esto de el juego es como una llave para cruzar al otro lado del espejo, para franquear umbrales hacia otras dimensiones, ¿no? Como el juego de los palíndromos. Cula tu libro, la ciudad y la creación de comunidad, a la memoria y la infancia como lugar de imaginación. Son importantes en ese sentido también todas aquellas reflexiones que haces sobre la frontera y todos esos artistas de los que investigas a lo largo del libro, para hacer la frontera un lugar más habitable. Sí, bueno, yo visito la frontera, las fronteras hoy, pues, las de ayer no, en general no eran mejores que las de hoy, pero sí, yo las visito como desde la contemporaneidad, visito un poco las fronteras como han sido anteriormente, pues como para hacerlas porosas, ¿no? Porque uh-huh. atravesarlas con analizando la historia, pero también la memoria y la imaginación, y entonces ver que habían unos ritos asociados a las fronteras y tenían una carga mágica, una carga ritual, un poco para toda esa violencia condensada en las fronteras, pues de alguna forma calmar, ¿no? Esos monstruos que habían ahí. Uh-huh. Y un poco lo visito porque el arte también de alguna manera lo revisita, ahora que está también bastante en boga el arte de caminar como experiencia artística, bueno, sí. que ya viene de lejos, pero uh-huh. también hay muchos rituales de frontera, ¿no? que me sugieran estos rituales antiguos también. E incluso en el propio hogar, ¿no? Los lugares de tránsito, aquellos lugares en los que la identidad de alguna manera no arraiga. Ahondas en la idea en tu libro de lo siniestro, ¿no? Como ese extrañamiento de lo familiar, el afuera y el adentro, son fundamentales en tu investigación en este de paseo por los limbos. Sí, los lugares de tránsito. O sea, los espacios liminales, la liminalidad, se define, entre otras cosas, por poner en suspenso nuestra identidad, ¿no? Por despojarnos de lo que creíamos que teníamos como propio. Y en el caso de la casa, los espacios liminales, los lugares de tránsito serían como el pasillo, la escalera, el zaguán, ¿no? Y es como, por eso introduzco el tema del siniestro con esta figura tan curiosa que es el Odradek. De Kafka, uh-huh, sí. porque siempre aparece en esos lugares, ¿no? Como en el pasillo, con la barandilla y cogido. Y siendo ahí donde la identidad no arraiga, es el lugar donde es más fácil que los siniestros se manifiesten, ¿no? Los siniestros, como lo expresaba Freud, como ese extrañamiento que siempre late en el corazón del hogar, pero que en determinados momentos de crisis pues se hace patente, ¿no? Por unas señales, una serie de señales, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú, en tu libro hay una investigación de autores absolutamente maravillosa, desde Nabokov, Kafka, Clarice Lispector, Irene Solá, Wells, Ballard, Brodillard, Foucault, etc. Y yo, mientras leía, pensaba, ¿la ciencia ficción y el terror como géneros artísticos son los que mejor hasta ahora han sabido plasmar o representar o imaginar estas zonas liminares? Bueno, la ciencia ficción como abre umbrales en el tiempo, ¿no? Normalmente nos traslada al futuro o narra historias alternativas, pues sí que abre umbrales, ¿no? Aunque yo en el libro viajo más hacia el pasado que hacia el futuro, porque me interesa cómo la memoria se hace porosa, ¿no? Con la imaginación yendo hacia el pasado, pero y por eso también visito la infancia desde la edad adulta y las fronteras del pasado desde las del presente, ¿no? Pero sí que hablo bastante de un tipo de ficción que no sé si llamarla ciencia ficción o ficción especulativa, uh-huh, ¿no? Yeah. Que lo inquietante está en la cotidianidad también, ¿no? Sí. O por ejemplo, en el caso del género del terror, pues sí. En los clásicos estos de cuando la identidad se desdobla, ¿no? Y entran en... y se desdibujan los límites entre el inconsciente y lo consciente, eso también es una apertura de umbral, ¿no? Hacia lo siniestro y hacia el yo oculto, tal Mr. Hyde que se oculta tras una fachada impecable, ¿no? Uh-huh. También analizas la novela victoriana, por ejemplo, en tu libro, sí. Estar vestido, el pudor de especie que siente Derrida, por ejemplo, en análisis de la relación entre humano y animal, ese mirar frente a ser mirado es fundamental en tu obra. ¿Qué son las rupturas abisales de Derrida? Derrida problematiza el umbral entre lo humano y lo animal. Sí. Haciendo de la línea un abismo, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, que no se trata de, él dice, de anular la distancia con el animal, o sea, antropologizarlo, ¿no? Uh-huh. No se trata de antropologizarlo, sino de hacer más gruesa ese intermedio, ¿no? Y lo hace construyendo los mitos fundacionales acerca de lo que es nuestra humanidad, ¿no? Que siempre se ha construido por oposición a lo que decimos que es lo animal, ¿no? Mm. La parte irracional, la instintiva, aquello que es mirado pero que no es capaz de mirar, ¿no? Por eso la mirada aquí es importante, ¿no? Y por eso comparo la mirada de su gata con él, con la mirada de aquella cucaracha a Lispector, mm-hmm. que en los dos casos les abre como una cascada de interrogantes sobre lo que es lo humano, ¿no? Mm-hmm. Lo inesperado engendra lo inesperado, escribes, y es conflictiva la relación entre los limbos y la incertidumbre. Sí, esto de lo inesperado, claro, pongo esta frase en ese capítulo donde cito que en esa época la época del primer confinamiento, pues se utilizó de forma creativa las azoteas, las terrazas, ¿no? Uh-huh. Entonces era una situación excepcional, ¿no? Que en las situaciones excepcionales en realidad en general invitan a descubrir umbrales, ¿no? Y tanto físicos como con la imaginación, ¿no? Imaginar también salidas de la crisis. Y también es como sentirse en una especie de fase liminal o fase intermedia, ¿no? Uh-huh. De un rito de paso, esta crisis también humanitaria que y por eso en ese allí en ese sentido hablaba de lo inesperado. Al mismo tiempo, el bardo o estado intermedio es un concepto medular de la cosmovisión tibetana, vinculado al concepto transitorio de la existencia. Esto es algo en lo que también, esto es un asunto del que exploras en el libro. Sí, es de esos conceptos que vienen de otras culturas que me parecen muy interesantes porque ponen el énfasis en la vida como tránsito, no uh-huh. como momentos estancos que son, o sea, no como estabilidad sino como tránsito, ¿no? Uh-huh. Y entonces el budismo tibetano concibe la vida y la muerte como una sucesión de bardos o estados sí. intermedios, ¿no? Entonces uh-huh. entre la muerte y la reencarnación también para ellos hay una serie de bardos por los que el alma transita. Entonces, vi un documental en que muy bonito, en que un guía espiritual susurra al oído del fallecido palabras que lo ayudan a tener el buen viaje, ¿no? Para reencarnarse de la mejor manera posible. Esto que susurra al oído está condensado en un libro que se llama Bardo Todol, ¿no? Y Bardo Todol a veces se traduce como liberación por audición. Entonces, esto de liberación por audición, ¿no? Me gusta esa imagen del guía que susurra al oído del muerto, porque me hace pensar en un tipo de literatura y de cine, hecho de susurros, que hablan de historias y pueblos atrapados en el bardo, ¿no? Y esto nos permite leer la historia de otra manera, ¿no? Como atrapados en un tiempo cíclico, que la historia olvida, pero la literatura no lo olvida. Lo molar y lo molecular también, bueno, pues son destacados en el análisis de los limbos. Sí, esto de lo molar, a lo molecular, hablan de ello Deleuze y Guattari, ¿no? Sí. Que igual que decíamos de Derrida, que problematiza los límites, ellos también, ¿no? No solo entre lo animal y lo humano, ¿no? Sino en general, ¿no? En los binomios jerárquicos. Cuando hablan de lo molecular en contraposición a lo molar, o del rizoma frente a lo arbóreo, o del devenir frente al ser, en mil mesetas, se refieren a lo que no se deja atrapar en definiciones estancas, ¿no? Y lo molecular sería el libre flujo del deseo estableciendo alianzas momentáneas entre los cuerpos, frente a lo molar, que es lo que cristaliza en categorías rígidas, ¿no? Por ejemplo, el devenir molecular o devenir minoritario, dicen que no puede ser un querer representar a las minorías, ¿no? Enfatizar el representar a las minorías, porque la representación es caer en lo molar, en lo institucionalizado, ¿no? Que ellos apuestan por dejarse atravesar por otras subjetividades y deseos. Y cuando los leo me viene al recuerdo esta novela, la más conocida de Irene Solá, que se llama Canto y yo y la montaña vaya, porque todo es alianza momentánea, ¿no? Y porque en ella primero devenimos nube, que dispara un rayo, devenimos una bruja que la han ajusticiado, devenimos su alma, ¿no? Devenimos una viuda del hombre que antes ha atravesado el rayo, después devenimos corzo, perseguido por el cazador, devenimos poema, ¿no? Todo es flujo y todo está por toda la divinidad más allá de los cuerpos. Es precioso esto. Me gustó mucho la entrevista que hiciste, ya para concluir, en la entrevista que hiciste con Esther Ferrero, en Efecto Doppler, no sé, admirada Esther Ferrero, cuando hablaste de la orilla, por ejemplo. Yo nunca había pensado en ese espacio liminar, como es la orilla, la tierra y el agua, ¿no? Qué interesante. Ah, sí, pero sí. Sí, esto, porque esto era una cita que también incluyo en el libro, de un arquitecto que se llama Aldo Van Eyck, que es como, aunque es arquitecto, hablaba como un poeta un poco, ¿no? También. Sí. Y esa mezcla de disciplinas es lo que le hizo descubrir también la arquitectura como umbral, ¿no? Ya no solo umbral físico, de la necesidad de poner más aberturas y dar más atención a los umbrales en el urbanismo, sino el sentido de que la arquitectura se hace desde el movimiento de los cuerpos, ¿no? Que los arquitectos tienen que pensar no en la construcción, sino en cómo se mueve la gente y no, es decir, no habría que hablar de espacios y tiempos, sino de ocasión, ¿no? Y eso de la orilla, pues lo cogí de una cita de él. Las salas de espera, los centros comerciales, los aeropuertos, los no lugares, en palabras del sociólogo Marc Augé, como limbos topográficos. El bucle, la repetición, la falta de salida son angustiosos y describen de alguna manera nuestra sociedad occidental. Sí, mira, en el libro yo trato dos, de alguna manera podríamos decir que trato dos tipos de umbrales, porque hay algunos que sí que funcionan como tales, como lugares de tránsito, uh-huh. e incluso pues son liberadores porque transforman sí. los muros en umbrales haciéndolos porosos, pero hay otro tipo de umbrales que serían los que fallan como lugares de tránsito, ¿no? Sí. Que fallan en aquello que los define. Uh-huh. Entonces se convierten en limbos permanentes, incluso pues a veces en infiernos, ¿no? Pues de ahí viene la idea de bucle, de repetición, ¿no? De falta de salida. Y esto son lecturas que tienen que ver, que nos sugieren temas de la inmigración, ¿no? Sobre todo, ha tratado uh-huh. ahí cine que trata de alguna forma sobre eso, sobre los refugiados, etcétera, de una forma también un poco simbólica, de forma que se pueda aplicar a muchos casos, no casos concretos. La obra de Sofía María, Black Friday, por ejemplo, el efecto Gruen, canalizas, ¿no? Como generadores de espejismos. Esta idea del centro comercial que analizas en la obra, que trabaja Almaría en su obra, y los centros comerciales como ese no lugar que en el fondo es un lugar cerrado, ¿no? Y absolutamente asfixiante, quizá. Sí, te refieres a la obra de Sofía sí, María. Black Friday, sí. Sí, sí, es lo que también decíamos, ¿no? De que la idea de pérdida y de extravío en el laberinto urbano, sí. Que puede ser liberador y descubridor de pasajes, puede sí. transformarse en lo contrario a veces, ¿no? Cuando se trata de ambientes artificiales, en arquitecturas condicionadas, en Ajá. las que el extravío es un efecto buscado sí. expresamente, ¿no? Para uh-huh. dirigir el comportamiento de los transeúntes, que en este caso son consumidores. Sí. Entonces, que se llama efecto Gruen, de los centros comerciales, que todos sentimos cuando entramos en uno, sí. que te hace deambular en círculos por pasillos, sin ton ni son, para sí. que acabes comprando por comprar, ¿no? Sí. Bueno, y se ha ido extendiendo más allá de los centros comerciales, ¿no? Es lo que el arquitecto Ren Koolhaas llama espacio basura, ¿no? Como uh-huh. si la estética esta de aeropuertos y de centro comercial y de arquitectura que te condiciona tu movimiento sí. y lo que tienes que ver, sentir y todo, pues se fuera expandiendo y abarcando ciudades enteras. Entonces sí. en las ciudades del Golfo eso es como que está muy acentuado, uh-huh. como demuestra la propia Sofía Almaría, ¿no? En Black Friday, uh-huh. Donde las mujeres con sus mantos árabes, ¿no? De abaya, uh-huh. se desmayan con sus tacones, sus bolsas de compra y tal. Uh-huh. Entonces yo lo relaciono con el efecto Gruen sí. de los megacentros comerciales, pero que también arranco en una reflexión desde Walter Benjamin en la idea que él tenía de shock, ¿no? Porque sí. en el siglo XIX esa idea de desbaratamiento sensorial que el transeúnte experimenta uh-huh. en la ciudad moderna, ¿no? Ya cuando abrieron esos pasajes comerciales sí. De los que él habla en el siglo XIX, sí. La gente hablaba de Palacio de Hadas, ¿no? Y era muy también como muy desorientador, uh-huh. pero él dice que se puede vivir, se puede experimentar de una forma creativa y de una forma activa, no pasiva, ¿no? Ese sí. shock, ese cortocircuito, y entonces que te haga reflexionar sobre esa engañosa idea de progreso, de esas falsas utopías que están puestas sobre la forma de exponer las mercancías también y la forma de organizar la arquitectura, ¿no? En esos laberintos. Uh-huh. Muy bien. Tenemos, Ana, bueno, en octubre tenemos una cita contigo en la Central, en Barcelona, que organizas un curso, ¿verdad?, que es sobre este mismo tema que hablas en el libro de Paseo de los Libros, sobre el umbral. El curso comienza el 27 de septiembre y durará durante hasta finales de octubre, ¿es correcto? Ahora no sé bien las fechas, pero en la página de la Central pueden ver lo que hay. Son simplemente cuatro sí. sesiones uh-huh. y he cogido como temas los temas básicos de, sí. del libro, pero bueno, sí, estructurada es un poco diferente para que sean como conferencias y mostrando un poco algunos artistas en concreto y ha sido un recorrido un poco alternativo por las zonas que yo trato en el libro, sí, ¿no? También la ciudad, la casa de la infancia, la ciudad, el territorio, un poco la historia también, un poco de visitar la historia, pero a través de la literatura. Y eso. Además hay dos opciones. Está abierta la matrícula, se puede apuntar la gente. Es en la Central del Raval, ¿verdad? El curso comienza el 27 de septiembre. Sí, durante... Pero bueno, como se puede hacer online también, sí, y también se puede hacer presencial, sí, y el presencial no sé si es, yo creo que sería en la de Mallorca. Ah, la Central de Mallorca, perfecto. Sí, al principio sí. Entonces nosotros desde aquí, como decíamos el programa, Fisuras en el Hogar y Primeros Extravíos por los Pasajes de la Niñez, Persistencia y Mutaciones de la Ruptura de Nivel, Desgarraduras en la Trama Urbana o Ritos de Extramuro, Almas Atrapadas en el Bardo de la Historia. Y mientras llega el otoño, ese finales de septiembre y este curso en la Central, al que nos podemos apuntar de manera presencial, como ha dicho Ani, también online, tenemos la edición, este libro de Paseo por los Limbos, publicado por la editorial Wunderkammet con prólogo de Victoria Cirlot. Muchas gracias, Ana, por haber querido participar en este gesto y enhorabuena por este trabajo tan hermoso y que nos abre tantas puertas. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por invitarme. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Sun goes down and the holy war is all forgive and forget. Sing a song with us for a better world. Sing sha la la la la. Sing an out loud a song for a better world. Sing sha la la la la. Escribe Ana Adel en De Paseo por los Limbos que dos movimientos han ido alternándose a lo largo de la historia humana en la señalización de los márgenes, el movimiento que traza líneas y el que emborrona, el que amputa el vínculo entre los territorios erigiendo muros y el que engrosa esos límites previamente marcados. El primero de esos movimientos es pautado desde arriba, el segundo avanza desde abajo, a ras de suelo. Mimar el limen es una labor de hormigas, perseverante e intuitiva. Ha sido un placer, no se pierdan y lean De Paseo por los Limbos, publicado por la editorial y editado por la editorial Wunderkammet de Ana Adel, y en otoño el curso que Ana Adel impartirá en la Central de Barcelona, que existe la opción presencial y también la opción de acceder a este curso online. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almeina Granada. Ha sido un placer este paseo por los umbrales. The sun will rise again for us when the war is over and done. Sing a song with us for a better world. Sing cha-la-la-la-la.